Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el sumo y eterno sacerdote que nos da la certeza de que en Él está la respuesta a nuestra esperanza. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que cada día, como decíamos ayer, domingo de la Palabra de Dios, nos alimentemos de la Palabra. Este sencillo programa de radio tiene esa finalidad: ayudarnos a que nosotros escuchemos la Palabra, pero también es una escucha con meditación. Una lectura orante de la Palabra, no es un estudio, es una lectura en oración. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu Palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la Palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy importante lo que estamos leyendo estos días, meditando la carta a los Hebreos y el Evangelio según San Marcos. Primero se nos manifiesta, queridos hermanos, el sacerdocio de Cristo. Repito, lastimosamente Lutero, que era sacerdote, llegó a negar el sacerdocio. O sea, el protestantismo viene de un resentimiento, de un sentimiento de odio y de ataque. Lastimosamente, mucha gente buena ha caído en el evangelismo, pero abrir los ojos, porque dice que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote y que entró una vez al templo, como así el sumo sacerdote, y que una vez ofreció el sacrificio. Una persona me decía: entonces, ¿por qué hay tantas misas? ¿En la misa Cristo se vuelve a sacrificar? No. Una vez ocurrió la gran celebración, la misa mayor, ocurrió el Viernes Santo, a las 3 de la tarde, un día 14 de abril del año 33. Y de ahí se aplican todas las demás celebraciones, Es como cuando pasa por una ciudad una tubería y cada uno tiene un chorrito donde va tomando el agua. Pues así, una vez Jesucristo ofreció el sacrificio, pero en cada celebración de la Eucaristía se aplica, se aprovecha esa gracia. Por esto nosotros tenemos, hermanos, que entender que este sacerdocio de Cristo no es un sacerdocio que el mundo acepta. Y por eso hoy volvemos otra vez a encontrar en el Evangelio de Marcos las oposiciones, los adversarios de Cristo, que decían que Él actuaba por el poder de Satanás. Él les pone el ejemplo y dice: no, ¿cómo puede ser? Porque un reino dividido se destruye. O sea, hay en el mundo un rechazo a la fe, un rechazo al cristianismo, al catolicismo sobre todo. Y es un rechazo que viene porque ciertamente se va contra el Espíritu Santo. Me comentaba una persona: yo por mucho tiempo frecuenté una iglesia que no era católica, un grupo que la iglesia, si no tiene Eucaristía, no es iglesia. Pero sentía algo y regresé otra vez a la celebración de la Santa Misa. Claro que sí, el Espíritu Santo no es espíritu de división, sino espíritu de verdad que llama y da esperanza en Cristo el Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación queremos hacernos dos preguntas. La primera es, nosotros tenemos esa certeza de que Jesucristo es nuestro sumo y eterno sacerdote y que cuando se celebra la Eucaristía es una aplicación. No es que se vuelve a sacrificar a Cristo, es absurdo, una vez para siempre, y gozamos y aprovechamos esta gracia de Dios participando de la Eucaristía. Y la segunda pregunta es, ¿sabemos que hay ataques ciertamente a la fe? Son ataques muy, muy finos. Esta persona me decía, es que mire, se burlan de mí. Decía, porque este va a la misa, ¿y cuántas misas vas a ir? Ja, ja, ja. Pues no, no se trata de que en cada misa hay un Cristo diferente, no. Hay ataques. No, eso es por el poder del mal, esto lo hace por... Estamos conscientes de que la fe sufre persecución también hoy en el mundo, en este siglo de mártires. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado, rechazado por aquellos que debían haber creído en él, y le decimos, oh Cristo, permite que nosotros verdaderamente tengamos la fe que tú nos das, la fe en tu presencia real como sumo y eterno sacerdote, como sacerdote, víctima y altar. Y permítenos que nosotros también seamos fuertes en la fe, fuertes en la caridad y fuertes en la esperanza. ¿Cuántos van por el mundo diciendo, la iglesia se acabó, se terminó, todo se confundió? Danos creer y danos sobre todo esperar para dar esperanza a nuestros hermanos. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 97, cantemos al Señor un canto nuevo. Es una frase muy interesante, perdonen que a través de los años lo repito. Cuando se dice cantar al Señor un canto nuevo, no es quitar el canto antiguo y poner un canto nuevo, como la música que pasa de moda, aunque a veces la vuelven a repetir. Cantar un canto, un shir, en hebreo se dice shir sadá, canto nuevo, es cantar o proclamar con el mismo canto, pero renovado en el espíritu. Es lo que sucede en cada misa. Hubo una sola misa, grande, la del Viernes Santo a las 3 de la tarde. Una vez Cristo se sacrificó, dice, ¿no?, a sí mismo, en el sentido en que se entregó, y se va aplicando, se va renovando. Cada misa es realmente no un nuevo sacrificio, pero una nueva oportunidad. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a esa gente que está rechazando a Jesús, y se lo rechazan a él, también a nosotros, y decimos, cantemos al Señor un canto nuevo. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar pues dos propósitos. Recordemos, si Dios no nos ayuda, lo que nosotros pongamos como objetivo, como meta, no se realiza, porque Dios es el que mueve. Soy lo que soy por la gracia de Dios, dice Pablo. Primera propuesta es que nosotros realmente frecuentemos la Eucaristía. La carta a los Hebreos, imagínense, escrita en el primer siglo, y van 21 siglos, ya se quejaba de que algunos no iban a la Eucaristía. No, hay que asistir a la misa dominical y, si fuera posible, diariamente. Yo conozco muchas personas que dejan cualquier cosa, aunque tal vez no lleguen tarde al trabajo, pero arriesgan con tal de que no les falte el pan de cada día. Es fundamental. Si apreciáramos más la Eucaristía, tendríamos mucha más esperanza. Y en segundo lugar, vivamos la esperanza. La iglesia es criticada, es calumniada, es perseguida. Hay muchos mártires en este siglo. Los matan, los bombardean. Y no, al final no es que la iglesia sea triunfalista. Nadie puede vencernos, no. Sobrevive porque tiene puesta